Es un recuerdo siempre presente y nuestro sentido homenaje a los compañeros mártires de Bacena. La democracia de Hipólito Yrigoyen consumaba una de las mayores represiones de la historia de las luchas sociales, con inestimable colaboración de las organizaciones parapoliciales como la Liga Patriótica, la Policía Argentina, la parienta de antaño de la AAA, podríamos decir, la policía y el ejército. Por ahí también andaba fusilando anarquistas, ateos y apátridas un teniente llamado Juan Domingo Perón. En la actualidad, el mismo Estado y la misma democracia desaparecen, asesinan, reprimen, encarcelan, torturan, criminalizan, precarizan, despiden, censuran. Todo esto para garantizar el sometimiento del pueblo laborioso. Los mismos enemigos, la misma lucha, siempre renace para construir un mañana sin clases, sin Estado, sin capitalismo. Este es un texto que acompañaba una imagen de la sociedad de metalúrgicos que estaba en la casa del pueblo y que ahí los compañeros lo habían puesto para recordar y tener presente este hecho. Comenzamos con la Hidra de Mil Cabezas. En la mañana del 2 de diciembre de 1918, patrocinada por la anarquista Sociedad de Resistencia, Metalúrgicos Unidos, estalló la huelga en la Casa Bacena, a la cual se plegó el personal del lavadero de lanas, propiedad de la misma firma. La Compañía Argentina de Hierros y Aceros, Pedro Bacena e Hijos, poseía grandes depósitos en el barrio de Nueva Pompeya y sus talleres de producción estaban en la calle Cochabamba al 3000. Los obreros reclamaban la reducción de la jornada laboral de 11 a 8 horas, aumento escalonado de los salarios, vigencia del descanso dominical y el cese de persecución a los militantes de su organización. Los principales referentes de los trabajadores eran Juan Zapetini y el secretario de la Comisión de Huelga, Mario Borato. Su hija Clorinda recordaba cómo intentaron sobornar a su padre para que traicionara a sus compañeros. Bacena nos llamaron y le daban, no sé si 5.000 pesos en aquel tiempo, y le dice que le daban eso y una casa. Y que ellos le iban a pasar para que lo mantengan nosotros. Ellos lo llamaron a él para ver si llegaban a un acuerdo. Y dice, mi papá dijo que no, de ninguna manera. Él era un obrero y que tenía 4 hijos que tenían que ir con la cabeza levantada. Ante la negativa de Borato a entregar la huelga, Bacena no dudó en emplear métodos más persuasivos para lograr sus objetivos. Raúl Borato, su nieto, relató. La cabeza de mi abuelo tenía precio por parte de Bacena. Al que lo mataran a mi abuelo, le daban 5.000 pesos, Bacena. Y según una tía mía que todavía vive, que tiene 93 años, que a él lo habían rodeado para matarlo. Mi abuela iba con mi papá de la mano, la hermana más chica en brazos y un revólver acá para defenderlo a mi abuelo. Y Clorinda agregará. Mi papá estaba parado así, con el tostador, y los tipos ahí. Y mi vieja iba con la nena chiquita en el brazo, sí. Y el revólver acá. Y si le hacen algo, alguno también va a caer acá, ¿no? Bacena rechazó tajantemente el pliego con los reclamos de los trabajadores y contrató crumiros, conocidos hoy como carneros, para quebrar la huelga. La Asociación Nacional del Trabajo, ajeno, dirán los obreros, estaba integrada por todo el empresariado y era la encargada de proveer matones y rompehuelgas a las empresas en conflicto. Este organismo era apoyado por la Iglesia Católica, que en 1892 había creado los primeros Círculos Obreros Católicos, cuyo fundador fue el padre Grote. El obispo Miguel Ángel D'Andrea sería, a partir de 1912, la cara visible de la Iglesia en defensa de los intereses patronales. Una nota publicada el 9 de enero en La Razón relata que la Asociación Nacional del Trabajo ha resuelto intervenir en actitud conciliatoria en el conflicto de Bacena y a esos efectos, los señores Christoffersen, McAdam, Del Oro y Mogai concurrieron a la casa de Bacena y ofrecieron sus buenos oficios en momentos en que el establecimiento era apedreado por los huelguistas. Hasta la 1 p.m., todos los señores nombrados seguían en los escritorios sin poder salir y reclamando la presencia de la policía. En esa época, Pedro Fiano era portero de la escuela La Banderita, que quedaba cerca de los depósitos de Pompeya y desde donde se disparó a los trabajadores. Roberto Fiano, su hijo, dirá: el viejo Bacena, según me contaba, cuando descubría entre el grupo de gente que laburaba ahí, alguno que era o comunista o socialista, con la gente de seguridad que eran policías retirados, había un malandra que andaban por ahí, los llevaba a la oficina, a los que les indicaban que eran comunistas, les hacía besar la bandera. Y si a besar la bandera, hijo de puta. Durante el mes de diciembre, al prolongarse la huelga, era inevitable que se produjeran enfrentamientos entre los crumiros, custodiados por la policía, y los huelguistas, resultando varios de estos últimos con heridas de bala. Mientras el conflicto de los metalúrgicos continuaba, la solidaridad de los otros gremios y los pequeños comerciantes del barrio seguía en marcha y crecía día a día. En los primeros días de enero, los obreros deciden levantar una barricada en la esquina de Alcorta y Pepirí. Lidia Fiano, hija menor de Pedro Fiano, cuenta: los huelguistas, ayudados por una mujer del barrio llamada La Marinera, levantaron una barricada desde la vereda de la escuela hasta la vereda de enfrente, para impedir que las chatas que llevaban las mercaderías tuvieran paso libre tanto para entrar como para salir. El viernes 3 de enero se producen dos enfrentamientos, uno de ellos muy importante. A las 5 de la tarde, un grupo de obreros quiso detener un convoy de 6 o 7 chatas con materiales custodiados por varios soldados. Esta vez, el tiroteo fue nutrido, hubo muchos heridos y se registró por primera vez la muerte de un policía, el cabo Chávez, siendo quizá este hecho el preludio de lo que sucedería en los días posteriores. El martes 7 de enero de 1919 fue un día agobiante. El termómetro marcará a las 14 horas casi 36 grados. A pesar del sofocante calor, en la barriada de Nueva Pompeya se verificaba una inusual actividad. Efectivos del Cuerpo de Bomberos y personal de la Comisaría 34 ocupaban desde temprano posiciones estratégicas en la Escuela La Banderita y en la fábrica textil de Alfredo Bosalla. Un piquete obrero se disponía a interceptar una vez más las chatas de la empresa conducidas por crumiros. Un insulto a los carneros, el arrogante gesto policial de amartillar las armas, un palo blandido por una mujer del pueblo, un piedrazo que surcó la avenida Alcorta. La chata se detuvo y sus guardianes se cubrieron detrás del vehículo. Y apenas sonó el primer tiro, se inició un verdadero pandemonium. Como obedeciendo a una señal, bomberos, policías y esquiroles comenzaron a hacer un nutrido fuego de fusilería desde el edificio de la escuela, la fábrica de Bosalla y otras áreas menores de tiro, ametrallando prolija y sistemáticamente las viviendas obreras y los pequeños comercios que tenían frente a sí. El terror se apoderó del barrio. En medio de la mayor confusión, todos, huelguistas, vecinos, mujeres, pibes, corrían hacia cualquier parte, desesperados por escapar de esa gigantesca vorágine de plomo y pólvora que se abatía sin piedad sobre quien no atinara a buscar refugio. Hacia las 5:30 de la tarde, cuando cesaron las últimas descargas, con el humo producido por la ignición de la pólvora flotando todavía en el aire, los aún aturdidos vecinos salieron a la vereda para encontrarse con un cuadro dantesco. Toda la cuadra de Alcorta al 3400, donde estaba el local de la Sociedad de Resistencia Metalúrgicos Unidos, fue literalmente acribillada a balazos. La densidad del fuego fue tal que hasta las dos únicas bombitas de luz que alumbraban la peluquería de don José del Cármine fueron alcanzadas por los tiros. La cantidad de víctimas de la masacre será de 4 muertos y más de 36 heridos. Al recolector de basura, Toribio Barrios, de 50 años, lo mató a sablazos en la cabeza un agente del escuadrón desde su caballo. A Santiago Gómez, una bala de Mauser le impactó en el cráneo mientras intentaba cubrirse detrás de una puerta cancel. En el patio de su casa, el joven Juan Fiorini recibió un proyectil que le atravesó el pecho mientras tomaba mate con su madre. Y Eduardo Basualdo, de 50 años, morirá al día siguiente en el hospital a causa de las heridas recibidas. La conmoción por el salvajismo de este verdadero atentado terrorista se extendió velozmente por la ciudad, impulsada por los adherentes de la Fora del Quinto Congreso, que declaró de inmediato la huelga general, por tiempo indeterminado, en repudio al bárbaro crimen. De esta manera comenzaba la más importante insurrección obrera que haya conocido la historia argentina, por su extensión y profundidad. La semana de enero de 1919. Bien, así comenzamos el programa, La Conquista del Pan, y audios como este van a marcar el esqueleto, la columna vertebral de lo que va a ser este recordatorio de la semana de enero de 1919. Y como salida de cada uno de estos bloques, vamos a ir compartiendo los temas clásicos que cantaban los anarquistas y quienes luchaban entre en 1900, un poco antes, y en 1930 acá, por la zona de la región argentina. Estos temas son los que fuimos rescatando de ese trabajo con guión de Osvaldo Bayer y la voz de Héctor Alterio, que se llamó Los Anarquistas 1904-1936. Compartimos ahora un tango, Guerra a la Burguesía. El tango también tuvo letra anarquista, y se cantaba en los típicos picnic que los anarquistas hacían en la isla Maciel. Guerra la gente burguesa, sin distinción de color, que chupa la sangre humana del pobre trabajador. Mientras los unos revientan a fuerza de trabajar, otros se pasan la vida vagando sin cesar. Otros se pasan la vida vagando sin cesar. Es un deber justo y leal que el pueblo luche por la existencia. Es un deber justo y leal que el pueblo luche por la existencia. Verán, al que más trabaja no tiene ni que comer, y aquellos que nada hacen disfrutan a su placer. Ya que el derecho a la vida nos quita ese gran rival, obreros, tened conciencia y guerra al Dios capital. Obreros, tened conciencia y guerra al Dios capital. Deseo mi redención y vivir sin vividores, que con los trabajadores se hace vil explotación. Política y religión que desaparezcan del mundo y en un abismo muy profundo caigan violentamente Papa, Rey, Presidente, con todo el cortejo inmundo. Avanti popolo, a la rescossa, bandiera rossa, bandiera rossa. La conquista del PAN, voces obreras y libertarias. Bandiera rossa, triomferà, e viva la pace e libertà. Continuamos en la conquista del PAN, 11-32-66-96-79, característica 00549, ese es nuestro móvil, nuestro celular, vía un mensaje de audio por WhatsApp. Nos pueden enviar lo que quieran para que nosotros le demos difusión y si se les complica, nos envían un mensaje a ver cómo podemos coordinar para que esto pueda ser posible o nos envían un link, nosotros lo descargamos. Bueno, por ahí es la vía de contacto, ya sea para enviar los materiales o para cualquier tipo de consulta. También tenemos un correo electrónico que es laconquistadelpan1936@gmail.com. Una de las cosas y el porqué de esta recordación de estos hechos y de compas y de un montón de situaciones de historia es porque pensamos que nuestro aporte desde nuestra perspectiva, desde nuestras ideas adaptadas a las luchas y al presente y no hacer de cuenta que el tiempo no ha pasado, pero sí es importante remarcar los acontecimientos, recordar a los compañeros y que no todo de lo mismo. Quizá en estos tiempos sea un poco difícil, producto de un montón de cuestiones que cada tanto mencionamos, pero bueno, en nosotros queda que por lo menos lo que corresponde a nuestra posibilidad es que estos hechos no queden en el anonimato, que se conozcan y que se sepan de dónde tienen el origen las cosas, más allá de todo lo que se pueda decir por ahí, que nada es que salió de un día para el otro sin ningún tipo de esfuerzo ni de lucha. La respuesta popular a la convocatoria de la FORA del Quinto Congreso a la huelga general fue unánime e inmediata, hasta el punto de extenderse a los sindicatos de la FORA novenaria. De esta manera, los afiliados de los gremios de zapateros, tabacaleros, curtidores, toneleros y otros abandonaron el trabajo sin esperar la orden de sus vacilantes líderes. El Consejo Federal de la FORA, camaleónica, como les llamaban despectivamente los obreros anarquistas, en su declaración del día 8 de enero, decía que dicha organización expresa su entusiasta solidaridad con los valientes huelguistas de aquella casa metalúrgica y su intensa protesta por el proceder de las fuerzas del Estado. El texto estaba firmado por su secretario general, Sebastián Marota. De la convocatoria a la huelga general, ni noticias. Por su parte, la FORA del Quinto Congreso convocaba a las sociedades obreras del interior del país a mantenerse en contacto. Vicente Francomano, obrero y militante anarquista que participó activamente de la huelga, relató. Ya habíamos comenzado en el trabajo a hacer efectiva la jornada. En eso vienen delegados de la FORA, de la local bonaerense, informando a los talleres la declaración de la huelga general por el motivo que era. Entonces era una casa que éramos como 100 obreros y era un barrio completamente obrero, Villa Crespo, donde estábamos instalados, y empieza a repartirse por grupos, visitando a las grandes fábricas, curtiembres, fábricas de cajones, talleristas, y así llegamos en manifestación al local de la FORA. En el transcurso que se iba ahí, se paraba los tranvías, se les cortaba la soga de los troles para que no caminaran, en fin, un hecho de rebeldía. Durante todo el día, una multitud silenciosa desfiló por el local de los metalúrgicos. Es de imaginarse la honda impresión que debió causar a la gran cantidad de gente que pasó por allí, después de atravesar la puerta despedazada a tiros, encontrarse con una sala cuyas paredes estaban completamente cubiertas de agujeros de bala y en cuyo centro se hallaban los cadáveres ensangrentados de Gómez, Barrios y Basualdo, rodeados de obreros de rostros lívidos y puños apretados, todos sumergidos en un ambiente cargado de tensión, donde solo el silencio podía expresar la ira contenida mejor que los gritos y las imprecaciones. El 9 de enero, día fijado para el entierro de las víctimas, Buenos Aires estaba casi completamente paralizada. Desde temprano, los piquetes de huelguistas recorrían las calles, cerrando los comercios y deteniendo los tranvías que aún no se habían plegado a la medida de fuerza. Cerca de la 1 de la tarde, un monumental cortejo fúnebre, calculado en unas 200.000 personas, partió desde Pompeya, llevando los féretros a pulso, encabezado por un grupo de autodefensa armado con revólveres. Desde mucho antes, la muchedumbre se había ubicado en las esquinas, a la espera del paso de la manifestación. Al pasar por los talleres Bacena, ocurrió la primera agresión a la columna. Los matones, contratados por Bacena, hicieron fuego contra ella desde la azotea. El grueso continuó su marcha hacia la avenida Corrientes para dirigirse a la Chacarita, mientras que importantes grupos se desprendían e intentaban incendiar las instalaciones, embistiendo los portones con carros de basura convertidos en carrozas de fuego. La hija de Mario Borato, Clorinda, recuerda. Los obreros querían encender la fábrica. Yo en aquel tiempo no sabía, pero ahora que soy una re vieja, digo, qué locos que eran, porque agarraban los carros de basurero, por ejemplo. Sacaban los caballos, yo sí me acuerdo. Sacaban los caballos y los ataban en el árbol con las correas. Y agarraban los cosos esos, lo encendiaban, los traían y cuando doblaban ahí, lo encendían. Y venían con los carros, yo eso lo veía de arriba de mi casa. Venían con los carros así y empujaban. ¿Qué van a empujar si eso era una chapa que iban a empujar esos fierros? En la intersección de San Juan y 24 de noviembre es incendiado el auto del jefe de policía, Elpidio González, mientras que en San Juan y Mateu es asaltada y desvalijada una armería. Lo mismo pasaría en Boedo y Carlos Calvo. Parte de la crónica callejera publicada en un boletín de la protesta dirá: el pueblo está para la revolución, lo ha demostrado ayer al hacer causa común con los huelguistas de los talleres Bacena. El trabajo se paralizó en la ciudad y barrios subterráneos. Ni un solo proletario traicionó la causa de sus hermanos de dolor. Por la calle Rivadavia el pueblo marcha armado con revólveres, escopetas y mauseres. En Cochabamba y Rioja fue volcada una chata cargada de mercadería y repartida esta entre el pueblo. El barrio de Almagro también fue testigo de aquellas jornadas. En la esquina de Corrientes y Ángel Gallardo se cambiaron varios tiros entre los manifestantes y los bomberos, logrando poner en fuga a estos últimos. En Corrientes, entre Yatay y Lambaré, se quemaron completamente dos coches de la compañía La Croce. Un muchacho, creyendo que los primeros tiros provenían desde el convento Jesús Sacramentado, comenzó a tirarle piedras. Desde el edificio religioso se abrió fuego y la multitud furiosa atacó la iglesia, armando una gran pira en la nave central, donde se quemaron imágenes y bancos de madera. El asustado capellán Uscher escribirá poco después al arzobispo Espinosa: con muebles y objetos diversos hicieron una gran fogata en el templo y dos más en la calle, sin contar la de los tranvías de la esquina, que también fue alimentada largo rato con objetos del colegio e iglesia. Hoy todavía puede verse en el centro de la nave unas cerámicas en forma de rombo. Es el lugar donde se hizo la pira, que quedó así por no conseguir reponerse las baldosas del piso original. Reiniciada la marcha, se produjo un nuevo tiroteo al pasar frente a la comisaría 21, 6 cuadras más adelante. La columna arribó finalmente a la Chacarita hacia las 7 de la tarde, y en momentos en que hablaba el concejal socialista Antonio Sacagnini, un pelotón del regimiento de granaderos a caballo, apostado en los altos murallones desde las 5 de la tarde, abrió fuego contra los asistentes, quienes debieron desbandarse para salvar sus vidas, llegando incluso a esconderse en las fosas recién abiertas. Vicente Francomano relató así los hechos. A la tarde es el entierro. Mientras se está preparando el entierro, esperando los féretros que venían del barrio de Boedo, se asaltan armerías, se asaltan comiserías. Hay un desconcierto total, tanto en la policía como los hechos que hacen los trabajadores y demás, el pueblo en la calle también es descontrolado. Acercan los féretros que se llevaban a pulso, hay un gentío enorme. Nosotros que estábamos esperándolo en la calle Triunvirato y Río de Janeiro, nos aplicamos en la columna de que venía ya con los féretros. Se entra en Chacarita, cuando entra cierta cantidad de gente en Chacarita, cierran los portones y empieza la descarga de fusilería. La gente que estaba dentro de Chacarita estaría con algún revólver y se sentía un pum, pero no era ahí. Se salta se va del lado contrario de donde vienen las balas, se va hacia los finales de Chacarita, que está sobre la calle Barnes, en el ferrocarril Pacífico, que era aquel entonces, y San Martín, y de ahí se escapa mucha gente. Creo, como ya lo dije en otra oportunidad, que mucha gente quedaron durmiendo en la Chacarita. Ahora les propongo que vayamos a un tema musical nuevamente para hacer un corte y después volver con este programa especial que columna vertebral tiene el hecho de la semana de enero de 1919, la semana trágica. Y ahora nos vamos a ir con un tema de un grupo de compas, Les Nieris, Solo Digo Compañeros, y enseguida regresamos a la conquista del pan. Cayeron, no digo nombre ni seña, solo digo compañeros, y canto a los otros, a los que están vivos, y ponen la mira sobre el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto es del viento, yo elijo que sea todo movimiento. luchando por mi hija y estoy luchando por todos los argentinos, porque no solo mi despido es injusto, sino es un plan de hambre para todos, no solo para mí. Si no hay pan para nuestros hijos, no va a haber paz para los empresarios. La conquista del pan. Voces obreras y libertarias. Continuamos en La Conquista del Pan, 11 32 66 96 79, característica 00549. Nos estamos escuchando por Radio La Conquista del Pan. blogspot.com o descargando la aplicación La Conquista del Pan Radio. Seguimos compartiendo sonidos para recordar la semana de enero de 1919. Esa noche, mientras se producían disturbios en toda la ciudad, el ejército, al mando del general Luis de Lepiane, concentraba en Buenos Aires una tropa de 30.000 hombres, incluido un cuerpo de soldados provenientes de Salta. Entre esta jauría de criminales, a los cuales Irigoyen les soltó el bozal, se tendría que destacar el general Juan Domingo Perón, que en ese entonces era teniente y tenía destino en el arsenal de guerra Esteban de Luca, ubicado muy cerca de los talleres Bacena. El teniente ya había tenido su bautismo de fuego en 1917. Bajo las órdenes del capitán Bartolomé Descalzo, habían ocupado en Rosario las playas de tranvías ante la huelga de los obreros, en previsión de supuestos atentados anarquistas. Pero su historial de reprimir a los trabajadores no finalizaría en el 19. Continuaría en la provincia de Santa Fe, persiguiendo y capturando como animales a los obreros de la empresa inglesa La Forestal, que estaban en huelga en 1921. Tiempo después iría de custodia en el estribo del auto que conducía al general Uriburu hacia la Casa de Gobierno el día del primer golpe militar en la Argentina. Lo mismo haría en la década del 40 y en el golpe a Ilía, para terminar sus días dejando en manos de su amigo y confidente, José López Rega, la banda de asesinos conocida como la Triple A, heredera de la Liga Patriótica. La Hidra de Mil Cabezas está en movimiento. Por Radio Universidad. A pesar de no haber convocado nunca a la huelga general, la Fora Sindicalista declaró el 9 de enero que el Consejo Federal acuerda asumir la conducción del movimiento de la capital federal y llamar a una reunión de delegados y secretarios de organizaciones sindicales. Las delegaciones se reunirán hoy a las 8 p.m. en la Secretaría de la Fora, México 2070, donde, de acuerdo con la anterior orden del día del Consejo, deberá considerar, en primer término, el plazo de la huelga y las aspiraciones del mismo. La reunión novenaria elevó su propuesta mediante una carta dirigida al estimado señor jefe de la policía, rogándole se sirva transmitirla al superior gobierno de la nación. Esta posición motivó una inmediata réplica de la Fora del Quinto, que en su comunicado del 10 de enero decía: reunido este Consejo con representantes de todas las sociedades federadas y autónomas, resuelve proseguir el movimiento huelguístico como acto de protesta contra los crímenes del Estado consumados en el día de ayer y anteayer. Fijar un verdadero objetivo al movimiento, el cual es pedir la excarcelación de todos los presos por cuestiones sociales. Conseguir la libertad de Radovitsky y Barrera, que en estos momentos puede hacerse, ya que Radovitsky es el vengador de los caídos en la masacre de 1909 y sintetiza una aspiración superior. Desmentir categóricamente las afirmaciones hechas por la titulada Fora del Noveno Congreso, y hasta el miércoles a la noche solo protestó moralmente, sin ordenar ningún paro. La única que lo hizo fue esta federación. En consecuencia, la huelga sigue por tiempo indeterminado. A las iras populares no es posible ponerles plazo. Hacerlo es traicionar al pueblo que lucha. Se hace un llamamiento a la acción. Reivindicaos, proletarios. Viva la huelga general revolucionaria. El Consejo Federal. La policía, completamente desbordada por los acontecimientos, se replegó en las comisarías dominada por el terror, a tal punto que, como relató uno de los represores, el comisario Romariz, llegó a tirotearse entre sí en el interior del Departamento Central de Policía, dejando un saldo de 15 heridos, al creer que una columna huelguista efectuaba un ataque armado. Respecto de estos acontecimientos, la Fora del Noveno emitió un comunicado dirigido al jefe de policía, Elpidio González, con fecha 11 de enero, en donde sostiene que el Consejo de la Fora hace pública declaración de que se solidariza con la acción propia de la clase obrera, rechazando toda responsabilidad por actos como el asalto al correo y al departamento de policía, hechos con intervención de elementos extraños, ajenos por completo a la Fora. Firman Sebastián Marota, Manuel González Maceda, Juan Cuomo y Pedro Bengut. Si no fueron los novenarios, iba de suyo que la policía debía concentrar la represión sobre los elementos extraños, que no podían ser otros que los anarquistas del Quinto Congreso. Una acción propia de soplones, ya que mientras los hijos del pueblo se jugaban la vida en la calle, estos dirigentes dialogaban y se excusaban como pusilánimes ante la policía. En 1956, Marota tergiversó los hechos, tratando de explicar la actitud policíaca de los novenarios. En su libro, El Movimiento Sindical Argentino, falsificó su propio documento expresando que el Consejo Federal solo se solidarizaba con los actos propios de la clase obrera, rechazando toda responsabilidad con el supuesto asalto al correo y al departamento de policía, ajeno a los propósitos de protesta que persigue la clase obrera. Lo que en el 19 eran asaltos concretos, 30 años después, pasaban por arte de magia a ser solo un supuesto asalto. Si bien ese ataque nunca ocurrió, sí es verdad que las calles habían quedado en poder de los obreros, quienes dispusieron que los únicos vehículos autorizados para circular debían estar identificados con la sigla de la Fora pintada en una bandera roja. Los canillitas, por resolución de su sindicato, voceaban solamente los dos periódicos obreros más importantes de la época, La Protesta y La Vanguardia. El movimiento cobró fuerza en el interior del país, principalmente en las ciudades de Córdoba, Mar del Plata y Rosario, y en innumerables localidades de provincia, como lo prueban los telegramas que llovían sobre el ministro del Interior irigoyenista, pidiéndole más tropas para reprimir. En esos momentos en que las fuerzas represivas del Estado se hallaban en la incertidumbre, irrumpió en las calles un grupo de civiles, todos miembros de familias cajetillas, armados y organizados en el centro naval por el almirante Domecq García, Monseñor D'Andrea y el vicario general de la Armada, Monseñor Piaggio. Su misión principal consistió en atacar huelguistas y miembros de la comunidad judía. Eran los defensores del orden, o Guardia Blanca, nombre que cambiaron a los pocos días por el de Liga Patriótica Argentina. Fue este grupo el que incendió la imprenta del diario anarquista La Protesta. En Junín y Corrientes, Monseñor Napal arengó a los grupos antisemitas diciendo: los judíos son los únicos culpables de la escasez, son sanguijuelas, expulsados de todos los países. Los rusos, así llamados por esta horda de fascistas, eran atormentados con saña feroz por los polizontes, y no pocos fueron ultimados a palos y bayonetazos. Se puede afirmar que estas acciones dieron comienzo a los pogroms en Argentina y decir que ni un solo judío salió ileso de las garras policiales y parapoliciales. Estos hechos se produjeron principalmente en los barrios de Once y Villa Crespo. El enemigo, para los hombres de la Liga, no eran ni el radicalismo ni Irigoyen, sino quienes predicaban la revolución social, es decir, los anarquistas. Muchos radicales integraron la Liga desde sus comienzos y en un principio el gobierno elogiaba sus acciones en defensa del orden. Bien, así compartíamos otro fragmento recordando la semana de enero de 1919 con este trabajo, este audio de La Hidra de Mil Cabezas. Escuchamos ahora La Verbena Anarquista, otro tema anónimo de los años por allá, 1905. Pero no solo payadores actuaban para expandir la idea anarquista. En medio de las asambleas obreras irrumpían muchachas y muchachos que cantaban La Verbena Anarquista. ¿Dónde vas con paquetes y listas? ¡Qué deprisa te veo correr! Al Congreso de los Anarquistas, por hablar y hacerme entender. Explicadme un momento siquiera, anarquista, ¿qué quiere decir? La inmensa falange obrera que reclama el derecho a vivir. El obrero que suda y trabaja, dime cómo es que puede estar mal. Pues el burro que come la paja lleva el grano para otro animal. Es extraño, pero no lo entiendo, ¿qué pretende tu nueva alusión? Que lo mismo le va sucediendo al obrero con su producción. Asamblea, solidaridad, autogestión, igualdad, organización, libertad, apoyo mutuo, horizontalidad, federalismo, fraternidad y acción directa. La conquista del PAN. Continuamos en La Conquista del PAN, 11-32-66-96-79, característica 00549. Nos estamos escuchando por Radio La Conquista del PAN, .blogspot.com o descargando la aplicación La Conquista del PAN Radio. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Y le mandamos un saludo a Daniel y a Daniela que desde Longchamps nos están escuchando. Nos dicen buen programa y buen fin de semana. Salud. Bueno, un abrazo ahí para les compas que estén haciendo el aguante desde el otro lado con La Conquista del PAN. Y a todos quienes están escuchando, que sabemos que hay muchos compas que así nos lo hacen saber luego. El 20 de enero de 1919 se realizó formalmente la reunión constitutiva de la Liga, aunque su accionar represivo comenzó prácticamente con la huelga. La presidencia de la Liga fue ocupada por Domecq García hasta abril de 1919, cuando las brigadas eligieron a Manuel Carles, quien la conduciría hasta su muerte en 1946. Su junta central contó con la colaboración de varios medios de prensa, como La Nación, La Prensa y La Fronda, entre otros. Jorge y Luis Mitre, al igual que Francisco Uriburu, serán miembros activos de la Junta. La Iglesia Católica también tuvo su lugar, reservado para dos de sus más conspicuos representantes, Monseñor D'Andrea y el Vicario General de la Armada Argentina, Monseñor Piaggio. Pero la Junta Central Provisoria contó con apellidos que aún hoy pueden encontrarse en nombres de calles, localidades y monumentos, tales como Joaquín Anchorena, Dardo Rocha, Pastor Pueyrredón, Estanislao Ceballos, Luis Agote, Federico Leloir, Carlos Ibarguren, Felipe Joffre, Ángel Gallardo, sin olvidar a las señoras, cuya comisión directiva de apoyo a la Liga era un espejo de la clase alta porteña, Su presidenta llevaba un doble apellido de nefasto recuerdo para los trabajadores: doña Julia Elena Acevedo de Martínez de Hoz. En el quinto congreso de la Liga Patriótica, en 1920, Carles dejó bien clara la metodología a utilizarse, afirmando: es necesario vigilar al enemigo del orden público con el dedo en el gatillo, hasta que se convenza que la intimidación y la violencia es el peor camino para conseguir nada entre nosotros. Con el paso de los días y la militarización de la ciudad, el movimiento huelguístico comenzó a debilitarse. La Fora Novenaria, a través de un comunicado del 11 de enero, resolvió dar por terminado el movimiento, recomendando a todos los huelguistas de inmediato la vuelta al trabajo, dando la prueba elocuente de que el proletariado organizado sabe cumplir sus compromisos y tiene el derecho a reclamar que sean cumplidos. Haciendo referencia a su acuerdo con el gobierno, que al igual que la CGT actual, cuando no traicionó, arrastró la dignidad de los trabajadores a los pies de los gobernantes, sus ministros, los militares y jefes de policía, sin importarles el asesinato de cientos de compañeros en esos días. Poco a poco la cacería de anarquistas y todo lo que estuviera relacionado con ellos fue ganando las calles. Al mismo tiempo, la Fora del Quinto ratificaba la huelga y hacía esfuerzos inauditos por prolongar la lucha, lo que concentró sobre ellos todo el peso de la represión, hasta que finalmente tuvieron que dar la huelga por terminada, debiendo pasar a la clandestinidad. El 17 de enero, los últimos sectores volvieron al trabajo. La huelga fue ganada por los obreros metalúrgicos y su recalcitrante patrón, Pedro Bacena, tuvo que aceptar totalmente el pliego de condiciones presentado al comienzo del conflicto. Una resolución policial del 4 de mayo prohibió la prensa anarquista. Algunas fuentes sostienen que en el transcurso del movimiento fueron asesinadas entre 700 y 2.000 personas, heridas más de 4.000 y detenidas unas 55.000 en todo el país. La isla Martín García fue la antesala de la deportación para los extranjeros, mientras que los argentinos fueron a dar con sus huesos al penal de Ushuaia. Nunca pudo ni podrá saberse con certeza el número exacto de trabajadores muertos, ya que la bancada radical en el Congreso, aliada a los conservadores, obstaculizó toda investigación sobre la represión. La misma actitud tendría en 1921 con las masacres de la Forestal y de la Patagonia, y décadas más tarde alzarían las manos para amnistiar con las leyes de obediencia debida y punto final a los genocidas del 76. Sin embargo, no solo los radicales han intentado borrar de la memoria de los trabajadores sus crímenes de Estado. El teniente general Perón, coautor material de los mismos, protagonizará el 1 de mayo de 1948 un acto organizado por la cegetista Unión Obrera Metalúrgica en el lugar donde se levantaban los talleres Bacena y que hoy ocupa la Plaza Martín Fierro. En el mismo, aquel represor de los huelguistas descubrirá una placa dedicada a los compañeros muertos por la clase obrera, y confirmará las acusaciones que lo denunciaban como verdugo de los trabajadores, diciendo que yo era teniente y estaba en el arsenal de guerra, hice guardia acá precisamente al día siguiente de los sucesos. Y en el colmo del cinismo, llegó a afirmar que es un honor para los metalúrgicos de hoy recordar a sus propios muertos, y ese recuerdo he querido compartir. Consecuentemente, ni los radicales ni los peronistas se acusaron jamás mutuamente de esas masacres. Entre ellos, se respetó siempre un pacto de silencio que aseguró la impunidad de sus caudillos, similar a la ley de la omertá practicada por la mafia siciliana. A pesar de la brutal represión que significó asesinatos, torturas, cárceles y deportaciones, y en virtud de su posición intransigente ante el Estado y sus representantes, la Fora del Quinto Congreso se vio fortalecida con la incorporación a sus filas de miles de trabajadores. Prueba de ello es la cantidad de huelgas realizadas durante 1919, que ascendió a 367, siendo la mayor en la historia del movimiento obrero. El único parlamento que reconocía eran los trabajadores en las calles, y sus únicas leyes eran las que emanaban de las asambleas obreras. Su prédica fue la misma cuando contaba con 40.000 afiliados que cuando llegó a contener a más de 500.000 de trabajadores después de 1920. Nunca se detuvo. Fomentó el internacionalismo y el antimilitarismo, luchando por la igualdad de los derechos de hombres y mujeres en la construcción de un mundo mejor. Esta construcción no fue derrotada en el terreno de la confrontación de ideas sobre la ética y moral de los principios e ideales que sostenían, sino en la sistematización de la represión que los distintos gobiernos ejercieron contra ella. A sus métodos de lucha, la huelga, el boicot y el sabotaje, hay que acreditarle también su gran aporte cultural, que se plasmó en infinidad de bibliotecas populares esparcidas por todo el país, ateneos, centros recreativos y la creación de escuelas racionalistas. Su prensa necesitaría un capítulo aparte. Constituyó su herramienta más eficaz y, por consiguiente, fue la más atacada. La Fora no estuvo exenta de errores. Así como se equivoca el individuo, lo hace también cualquier organización que solo se nutre de ellos para la toma de decisiones. Tratar de entender lo que aquellos hijos e hijas del pueblo pudieron hacer sin comprender lo que querían hacer es enfocar la historia social como una cuestión meramente numérica, de sumar y restar datos. Los anarquistas estuvieron en ese momento, como lo están ahora, predispuestos a destruir al Estado, y la oportunidad creyó darse durante los episodios que la memoria popular recuerda como la Semana de Enero. Continuamos en La Conquista del Pan, en este programa especial con la columna vertebral de la recordación de lo que fue la Semana de Enero de 1919. En este caso le propongo que escuchemos al grupo Maquisa, Los Comienzos de Anatillú, para quienes no tengan idea, es un grupo chileno, y que nos van a dejar un cover de un tema de Los Prisioneros, que es otro grupo chileno que nos gusta mucho, que se llama Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos, y enseguida regresamos con La Conquista del Pan. Para turistas, gente curiosa es un sitio exótico para visitar. Es solo un lugar económico inadecuado para habitar. Les ofrecen Latinoamérica, el carnaval de Río y las ruinas aztecas. Gente sucia vagando en la calle dispuesta a venderse por algunos USA dólar. Nadie en el resto del planeta toma en serio a este inmenso pueblo lleno de tristeza. Se sonríen cuando ven que tienen 20 y tantas banderas, cada cual más orgullosa de su soberanía. ¡Qué tontería! Dividir es debilitar. Las potencias son los protectores que prueban sus armas en nuestras guerrillas, ya sean rojos o rayados. A la hora del final todo es igual. Invitan a nuestros líderes a vender su alma al diablo verde. Inventan bonitas siglas para que se siente un poco más importante. Y el inocente pueblo de Latinoamérica llorará si muere Bill Clinton o la reina. Le siguen paso a paso la vida Carolina, como si esa gente sufriera subdesarrollo. Estamos en un hoyo. Parece que en realidad Latinoamérica es un pueblo al sur de Latinoamérica, Estados Unidos. Latinoamérica, Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Pero 24 al 2000. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos, pero para que se sientan en familia copiamos su barrio y su estilo de life. We try to talk in the jet set lenguaje. No, no nos crean incivilizados cuando nosotros los visitamos. Nos fichan y tratan como a delincuentes rusos, ingleses, gringos, franceses. Se ríen de nuestros novelescos dictadores. Somos un pueblito tan simpático, nos ayudan si se trata de armar conflicto, pero esa misma cantidad de oro la podrían dar para encontrar la solución definitiva al hambre. Latinoamérica es grande, debe aprender a decidir. Latinoamérica es un pueblo al sur de Latinoamérica, Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Desde 84 al 2000. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Sureño style. ¿Qué querés, Ana Clara? ¿Qué? ¿Qué querés? Conquista del pan. ¿El qué? La ley de conquista del pan. ¡Es la hora! La conquista del pan. Autogestión en el aire. La verdad no se puede silenciar. Continuamos en la conquista del pan. 11-32-66-96-79, característica 00549. Nos pueden enviar por ahí mensajes, lo que quieran, lo que les guste, lo que no les guste, todo lo que nos quieran hacer saber. Es la forma más fácil de participar también para que, bueno, ustedes sean parte del programa. Si no saben cómo, reiteramos una vez más, nos envían un mensaje y nos ponemos de acuerdo y les explicamos cómo poder hacerlo, que es bastante simple y sencillo. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com y nos estamos escuchando por radio laconquistadelpan.blogspot.com o descargando la aplicación La Conquista del Pan Radio. Continuamos con el programa y la recordación de lo que fue la semana de enero de 1919. En la voz de los compas de la Hidra de Mil Cabezas. La presente investigación no se propone registrar estos acontecimientos como una experiencia puramente testimonial, como lo hacen algunos historiadores, desinformados o no, que insisten con curiosa vehemencia en practicarle la autopsia al pensamiento anarquista como si fuera un cadáver insepulto y presentarlo como una bella utopía del pasado que hoy ya no tendría vigencia. Por el contrario, aquellos ideales reviven hoy en miles de nuevas voluntades que en un reto frontal le presentan batalla a la estructura del poder vigente, proporcionando herramientas teóricas y opciones prácticas para quienes con fundadas razones rechazan la fiesta de la globalización, el final de la historia y el pensamiento único. La lucha por la libertad, inherente a la naturaleza humana, es y será alentada por los ideales igualitarios y ha costado y seguirá costando un alto tributo de vidas, muchas de ellas nobles y generosas. Al respecto, el anarquista y de oficio escritor Rodolfo González Pacheco escribió: en el vía crucis del pueblo, la huelga no es un alivio, sino una carga. No es un umbral en que echarse, sino un peñasco en que erguirse. Doble trabajo, fatiga doble, sudar por fuera y por dentro. Eso es la huelga. Ah, sí. Mientras la vida del que produce sea esclava, la huelga, será siempre más fecunda que el trabajo. Lanzados a propagar la anarquía, también nosotros somos huelguistas. Huelguistas de los diarios de los amos, de las cátedras patrióticas, de la criminal mentira del Estado. Con vosotros y entre vosotros, para subir a la luz o caer a la oscuridad. Porque lo que se aspira, lo que se sueña, es tan importante, por lo menos, como lo que se hace. La historia no alza cadáveres ni se nutre únicamente de gestos. Perpetúa ideas, alumbra definiciones. Lo que pasa de pueblo en pueblo, de siglo en siglo, no es sólo el cálido oleaje de la sangre de los mártires, sino también el concepto cada vez más alto, cada vez más amplio, de la libertad humana. Fuentes para la realización de este programa: voz de Héctor Alterio en el disco Anarquistas, La Fora, Ideología y Trayectoria, de Diego Abad de Santillán, documental Anarquistas 1, Hijos del Pueblo, de Leonardo Fernández, La Semana Trágica, de José Romaris, Archivo General de la Nación, Legajo, Huelgas Varias, año 1919, Series Históricas 2. Diarios La Nación, del 21 de enero del 19 y 2 de febrero del 19. Diarios La Vanguardia, del 9, 10 y 12 de enero de 1919. Diario El Laborista, del 2 de mayo de 1948. La Hidra está en movimiento. www.lahidrademilcabezas.com.ar. Correo electrónico hidra-mc@yahoo.com.ar. Investigación y guión: Carolina Uribe, Horacio Silva y Daniel Gutiérrez. Edición: Gabriela Maturano. Narración: Silvia Sasola. Fue una producción del colectivo La Hidra de Mil Cabezas. Como una marea humana, con la sangre en los ojos y la convicción en las venas, así pasó La Hidra de Mil Cabezas, una historia de los movimientos sociales. Les recordamos la invitación para la actividad que se va a estar realizando hoy en la Plaza Martín Fierro a las 15 horas en La Rioja y Cochabamba, en el barrio porteño de San Cristóbal. Esta actividad va a ser realizada y llevada adelante por la Comisión por la Semana de Enero. Esta comisión, además de planificar esta actividad pública en la Plaza Martín Fierro, también estuvo realizando algunos micros, producciones sonoras, para darle difusión a lo que fue el recordatorio de esta gesta obrera que se produjo hace 100 años. Vamos a escuchar algunos de los materiales que fueron elaborados. La Placita Martín Fierro está como escondida debajo de la autopista 25 de Mayo, entre las calles La Rioja y Cochabamba de la ciudad de Buenos Aires. Fue fundada el 14 de julio de 1940 y para muchos es solo una plaza más. Pero esta placita del barrio de San Cristóbal tiene historia. Es que mucho antes de ser plaza, allí funcionaron los talleres Pedro Bacena e Hijos, una enorme empresa metalúrgica en la que trabajaban cerca de 2.500 obreros en los hornos de fundición de hierro durante 11 horas diarias en condiciones insalubres y precarias. Hoy todo el perímetro está rodeado de rejas, hay bancos nuevos y caminos de cemento. En el año 2009, una nueva remodelación despertó el interés sobre las ruinas de dos paredes que aún se mantenían en pie. Estos ladrillos constituyen el último fragmento de evidencia material de lo que a principios del siglo XX fue una gigantesca empresa metalúrgica y de las pésimas condiciones de trabajo que en ella reinaron y que provocarían la llamada Semana Trágica de Buenos Aires. Una semana de lucha, represión y masacre, en la que toda la ciudad fue escenario de duros combates que enfrentaron a los trabajadores y las fuerzas represivas. Por primera vez en nuestra historia, actúan la Marina, el Ejército y la Policía en forma conjunta, sumando más de 30.000 hombres, y bandas de civiles armados que ocasionan el único pogrom o matanza de judíos del que se tiene registro en América. Son así asesinadas cerca de 1.500 personas, del 7 al 14 de enero de 1919, durante el primer gobierno democrático de Hipólito Yrigoyen. 7 días y una multitudinaria marcha y cortejo fúnebre. Una huelga general que mantendría paralizada la capital de la, por entonces considerada, cuarta potencia económica mundial. Semana de enero de 1919. 7 días, 7 barrios, un relato colectivo. Miércoles 7 de enero de 1919. Barrio de Nueva Pompeya. Osvaldo Bayer, periodista, historiador. Bueno, Pompeya para mí es como lo dijo nuestro gran poeta Homero Manzi en el Tango Sur. Eso es Pompeya. Y sigue siendo eso. Yo soy nacido en el 1927, pero viví, recorrí mucho los barrios proletarios en mi niñez. Y me puedo imaginar cómo fue ese barrio en la semana de enero. Había cosas bellísimas, como es que, por ejemplo, las fabriqueras, como se le decía antes, a las chicas que iban a trabajar a la fábrica, cantaban. Iban juntas del brazo a la fábrica y, por ejemplo, cantaban las canciones sobre Wilkins, el anarquista que mató a Varela. Y cantaban los versos que habían hecho los payadores anarquistas sobre la semana de enero. Que es una de las cosas más hermosas que hay, esos versos absolutamente populares. Entonces la música la hacía la gente y tenía memoria para cantar. Antes uno iba a los boliches, que ya en Pompeya eran medio boliches de campo también. Y entonces a la noche estaban los guitarreros, pero la gente se olvidó de cantar. Entonces Pompeya queda en el recuerdo, es un barrio típicamente porteño, porque ahí estaba mezclada el criollo que venía de la llanura, de la pampa, con el gringo, que al gringo en aquel tiempo se le decía el italiano, porque no hablaba bien el español, y el gallego, como le decíamos nosotros a los españoles. Son cosas que se han perdido, pero sigue un poco en Pompeya cuando uno camina por esas calles todavía algo del espíritu proletario. Bueno, y de ahí tiene que salir de nuevo nuestra identidad, toda esta identidad que hemos perdido con la televisión, con los videos y con toda esta tendencia política a mirar al exterior y no mirarnos a nosotros mismos. Que derechos legales, inclusión, digno trabajo. Nada que derechos legales, inclusión, digno trabajo. Lo que quiero es libertad y el resto al mismo carajo. Lo que quiero es libertad y el resto al mismo carajo. Paternalismo ni manos caritativas. No acepto paternalismo ni manos caritativas. Yo abro beta en los escombros y ahí encuentro mi guarida. Yo abro beta en los escombros y ahí encuentro mi guarida. No habrá nada arriba mío, pues solo el cielo me cubre. No habrá nadie arriba mío, pues solo el cielo me cubre. Y estarme bajo su alero es estar bajo la mugre. Y estarme bajo su alero es estar bajo la mugre. Yo le romperé la jeta al que sobre mí legisle. Vuélvase de donde vino, que aquí canta un hombre libre. Vuélvase de donde vino, que aquí canta un hombre libre. No detenemos a las ruinas o llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y ese mundo está naciendo ahora mismo. Palabras del compañero Durruti, que me parece que son para reflexionar y tomar en cuenta. La conquista del PAN, Voces Obreras y Solidarias. Continuamos en La Conquista del Pan, 11 32 66 96 79, característica 00549. Y otro de los segmentos que siempre es parte del programa es la difusión de los libros de Anarres de la colección Utopía Libertaria. En este caso vamos a estar dando difusión a un nuevo número, como siempre decimos, quienes puedan hagan la compra para poder sostener el emprendimiento y el formato físico. Esto lleva un trabajo, tiene un costo en materiales que hay que solventarlo para que pueda seguir existiendo, y eso solamente a través de la venta de libros. Se sabe que la situación está complicada, que es muy difícil, pero bueno, quien pueda que haga el aporte para que esto pueda seguir existiendo, y quien no va a tener la posibilidad en el mismo lugar ahí en internet, en donde están los libros de Anarres y este que vamos a mencionar hoy en particular, está la descarga del PDF totalmente libre y gratuita, o sea, nadie se queda sin leer. Y quien no tenga acceso a internet, le puede pedir a alguien que se lo descargue y se lo puede pasar al celular, que con una aplicación muy mínima y básica lo puede abrir y de esa manera también leer y compartir los libros de Anarres, en especial de la colección Utopía Libertaria, que es la que estamos difundiendo nosotros. Así que le agradecemos mucho al compañero Juan Carlos, porque siempre nos recuerda el link de donde se puede descargar, que nosotros lo tenemos, así que cualquier cosa nos lo piden, y si no, bueno, entran a Libros de Anarres en internet y van a tener toda la colección al margen del número o del título que nosotros estamos mencionando. Así que escuchamos a la compañera Verónica, que en este caso nos va a comentar de qué se trata el libro Mala Testa, Pensamiento y Acción Revolucionarias, de los compañeros de Anarres. Mala Testa, Pensamiento y Acción Revolucionarios. Mala Testa, uno de los más importantes teóricos del anarcocomunismo, se destacó dentro del movimiento obrero como agitador y propagandista, y también por luchar para hacer del anarquismo una realidad concreta inserta en la vida cotidiana de los y las trabajadoras industriales y rurales. En esta exhaustiva compilación, Vernon Richards agrupa una gran variedad de artículos y folletos redactados por Mala Testa y los estructura en unidades temáticas. Construye así un amplio panorama del pensamiento de este gran teórico libertario que abarca numerosas facetas de su concepción sociopolítica. La ciencia, la libertad, los fines y los medios, la organización, la tierra, el dinero y los bancos, la violencia, la ayuda mutua, el sindicalismo, la ocupación de fábricas, la insurrección, la revolución, etc. Vernon Richards concluye aportando una cálida biografía y un fundamentado análisis de la vigencia del pensamiento de Mala Testa. Invitamos a leer el libro, disfrutarlo y difundirlo. Salud y revolución social. Bien, ahí tenían presente esta posibilidad de saber un poco más del libro Mala Testa, Pensamiento y Acción Revolucionarios, de Les Compas de Libro Anarres, de la colección Utopía Libertaria. Invitamos a quienes estén con la edición de libros o sean parte de alguna editora, si ya saben cuál es la idea del programa, nos tienen que enviar los materiales o hacernos mención de cuando hay presentaciones para que nosotros podamos difundirlo, y de esa manera colaboramos para hacer la parte que nos corresponde, que es darle difusión a todo este tipo de materiales y contenidos, y que se conozca y que traspase más allá de algunos círculos en donde suelen desarrollarse estas actividades. Y nosotros siempre decimos que, bueno, que cuando llegamos a esta parte, además, en algunos casos lo usamos como excusa para un montón de cosas, para decir que hay actividades, para recordar otros hechos, otros acontecimientos históricos. En esta semana que pasó, se cumplió un nuevo aniversario, vamos a decirlo así, del surgimiento de este periódico La Voz de la Mujer, este periódico comunista anárquico, donde las compañeras dijeron, bueno, acá tenemos que salir y a decir las cosas que nos pasan, lo que tenemos para reclamar, para comentar, para marcar nuestra posición. Y bueno, y de esa manera se dieron un lugar y se autoconvocaron para poder estar siendo presentes también con su voz a través

débiles y enfermizos, y la brisa caliginosa ya nos traía la eterna melodía del pan. ¡Mamá! ¡Pan, por Dios! Y entonces comprendimos por qué se cae, por qué se mata y por qué se roba. Léase Expropia. Y fue entonces también que desconocimos a ese Dios y comprendimos cuán falsa es su existencia. En suma, que no existe. Fue entonces que compadecimos a nuestras caídas y desgraciadas compañeras. Entonces quisimos romper con todas las preocupaciones y absurdas trabas, con esta cadena impía cuyos eslabones son más gruesos que nuestros cuerpos. Comprendimos que teníamos un enemigo poderoso en la sociedad actual, y fue entonces también que, mirando a nuestro alrededor, vimos muchos de nuestros compañeros luchando contra la tal sociedad, y como comprendimos que ese era también nuestro enemigo, decidimos ir con ellos en contra del común enemigo. Mas como no queríamos depender de nadie, alzamos nosotras también un jirón del rojo estandarte. Salimos a la lucha, sin Dios y sin jefe. He aquí, queridas compañeras, el porqué de nuestro periódico. No nuestro, sino de todos, y he aquí también por qué nos declaramos comunistas anárquicas, proclamando el derecho a la vida, o sea, igualdad y libertad. La redacción. Arroja la bomba que escupa metraño, coloca petardo, empuña el Estado, propaga tu idea revolucionario, hasta que consigas amplia libertad, acudir los anarquistas. Con la colaboración en voz de Laura Fernández Cordero y Marianela Polverini. Esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenidos. Para saber más de nosotras, búscanos en las redes. Bien, agradecemos también este trabajo de Miel de Arcilla para que nosotros lo podamos estar difundiendo. Lo hemos compartido hace muchos años y bueno, y en cada surgimiento, en cada posibilidad que tenemos o que tenga que ver con alguna cuestión, traemos esto y bueno, como estábamos cercanos a la fecha del nacimiento, al cumplirse un nuevo aniversario esta semana que pasó, compartíamos el primer número con los propósitos de la voz de la mujer. Escuchamos ahora a De Espaldas al Patriarcado, que nos deja el tema Lola, y enseguida continuamos en la conquista del pan. Y aún me acuerdo del primer día en que te conocí. Fue una tarde fría en Madrid. Tú acababas de llegar. Tu carita fue lo primero que me cautivó. Tus ojos rojos y color marrón, como bolas de ping-pong. Y me encanta cómo mueves tus caderas al caminar, cómo levantas tu oreja para escuchar. Cada vez que salgo contigo a pasear, una pelota sé que te vas a reciclar. Cuando me chupas la cara, las mantas y todo el colchón, ya no me enfada, pues sé que es amor, y así todo me huele a ti. Y ese diente tan salado que te sale del morro pa' afuera, hay quien pudiera tener tanto sex appeal como tú. Tus ronquidos por la noche no me dejan dormir, hay quien dice que son peor que los de un marido. Pero Lola, tú tranquila, que pa' mí eso no es verdad, que yo tus ronquidos no los cambio por nada. Cuando cagas eres toda una artista, ¿quién te ha enseñado a cagar en diagonal? Ay, Lola, enséñame a cagar de esa manera, tanto glamour no lo tiene cualquiera, hay quien pudiera tener tanto sex appeal como tú. Y ese pompis tan rosado en esta canción no se me ha olvidado. Ay, Lola, dame danos tu secreto para triunfar tanto como tú. Yo lo que entiendo es que todos los individuos deben despertar su conciencia. Tú la tienes, y a ti no te van a manejar. Aquel la tiene, yo la tengo. Cuando todos hayamos adquirido este grado de conciencia, estaremos salvados. La conquista del pan, voces obreras y libertarias. Continuamos en la conquista del pan. 11-32-66-96-79, característica 00549, nuestro celular, nuestro móvil, para que por WhatsApp se comuniquen, nos envíen los audios o nos pregunten lo que quieran saber, o si se quieren sumar para alguna retransmisión también lo pueden compartir o nos avisan. Tenemos un correo electrónico, laconquistadelpan1936@gmail.com, y nos estamos escuchando por radiolaconquistadelpan.blogspot.com o descargando la aplicación La Conquista del Pan Radio. Y recordar nuevamente que a las 17 horas va a haber en la Plaza Martín Fierro un Cochabamba y La Rioja, una concentración para esto que fue la semana trágica. Y después van a marchar hasta las 18:30 a la plazoleta de la memoria Pastor de Luca, que está en la avenida Caseros y Monteagudo. Esto está organizado por la Comisión por la Conmemoración de la Semana Trágica, para que lo vayan teniendo en cuenta. A la huelga de Plaza, huelga bien. La conquista del pan. Tras la masacre del 7 y el 8, la protesta proclama: a todas las organizaciones obreras de la ciudad, sin falta trabajadores, vengad este crimen. Dinamita hace falta ahora más que nunca. Esto no puede morir en el silencio. No y mil veces no. El pueblo no ha de dejarse matar como mansa bestia. Incendiad, destruid sin miramientos. Obreros, vengaos hermanos. Frente al crimen de la violencia histórica, la violencia del pueblo como única e inmediata consecuencia y solución. Los responsables de esta matanza horrible no pueden tener derecho a la vida. En vista de estos atropellos, la Fora del Quinto Congreso se reunirá esta noche para tomar intervención en el conflicto. De pie, trabajadores. La compañera Juana Rouco Vuela nos cuenta: el día 8 fue un día de grandes acontecimientos. En el pueblo hubo muchos encuentros con la policía, que tenía orden de tirar a matar y así lo hacía. En la Federación Marítima, cuyo secretario era Francisco García, se produjeron muchos choques. El local estaba siempre lleno de gente y entraban y salían trabajadores. De vez en cuando se veía recorriendo el puerto algún camión completo de gente con un banderín rojo al que la policía no se atrevía a enfrentar. La paralización del tránsito era absoluta y los comercios todos tenían sus cortinas metálicas bajas y sus puertas cerradas. Los escasos transeúntes apuraban el paso con visible inquietud y únicamente se encontraban en todas partes con los vendedores de diarios que gritaban con gran entusiasmo: la protesta, bandera roja, con la revolución social. Bien, de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Espero que, bueno, que les haya gustado. Hoy tuvimos un programa especial, como habíamos dicho al comienzo. La columna vertebral era recordar lo que fue la semana de enero de 1919 con este trabajo que realizaron los compas de la Hidra de Mil Cabezas, este conglomerado de audios y sonidos que fue realizado por este colectivo en la Universidad de Cuyo y que salió por Radio Universidad hace ya muchos años, y que cuando nosotros lo encontramos dijimos: rápidamente hay que resguardarlo, no vaya a ser cosa que desaparezca de las redes y después vaya a saber uno cómo hacer posible para conseguirlo y tener estos materiales. Así que bueno, le agradecemos a quienes fueron parte de distinta manera del programa de hoy. Llegamos al final, saludamos nuevamente como al comienzo a los medios, amigos y compañeros, y a quienes retransmiten el programa La Conquista del Pan. Saludamos a raicesradio.com.ar, el Centro Cultural Raíces en San Miguel. También a FM Diversidad 100.5 en Villa Escolar Formosa. Noticias de Abajo, Noticiero Libertario de los Medios Libres, señal de Facebook de la región mexicana. Timbó TV, más señal de Facebook de la región uruguaya. Las retransmisiones: Radio Alegría Libertaria, los martes a las 17 horas, alegrialibertaria.org. De Orugas y Mariposas, el martes y jueves a las 11 horas, casandras.org. Radionauta FM 106.3 de La Plata, los lunes a las 14 horas, radionauta.com.ar. Radio Autónoma Piuqué 94.1 desde el barrio del Frutillar en Bariloche o Furiloche, los sábados a las 20 horas, radiopiuqué.org.ar. FM Los Coihues 105.5 los jueves a las 23 horas en Villa Los Coihues, también en Bariloche o Furiloche. base.redenfoques.com.ar/FM Los Coihues. Recuerden que Coihues se escribe con H entre la I y la U. Y los domingos tenemos la retransmisión en Radio La Conquista del Pan. Y ahora, cuando terminamos el programa, si no hay ningún inconveniente y Spotify no nos quiere cobrar nada y sigue siendo gratis, vamos a compaginar el programa, lo vamos a subir para que quede de manera permanente en la red y se pueda escuchar cuando se quiera, o cuando no sepan qué hacer también nos pueden escuchar, así llegan un poco del tiempo. Y nos estaremos encontrando el próximo sábado. Nos vamos, como siempre, diciendo: viva la lucha de los trabajadores, las trabajadoras, los trabajadores, los colectivos, los movimientos sociales, salud y libertad, que vivan todas las luchas y que viva la anarquía. En vivo nos encontramos en 7 días, nos vamos con una murga, en este caso una murga uruguaya, La Cayetana, que nos va a dejar la actuación desde el 2024, La Pesadilla, y en una semana nos volveremos a encontrar. Salud, compás.